nombre de Fundesur Venezuela y ONG Notizan Colombia, Félix Elí Contreras Martínez presenta otro avance informativo, notizan.com. En la Plaza Bolívar de Ureña, el pasado viernes 20 de diciembre del año 2013, una vez terminado el día quinto de la novena del Niño Jesús, organizado por la primera dama del municipio Pedro María Ureña del estado Táchira, Maylin Elibet Arellano Durán, Notizan logró entrevistar a Carlos Coronel M., politólogo y estudiante de Derecho a Distancia en la Universidad de los Andes, conductor del programa En Dónde Está Juventud, que se transmite de 9 a 10 de la mañana, los lunes y jueves, por el canal de televisión Intercanal 10 de Ureña. Además de empresario y amigo de Notizan, a través del micrófono del abogado del pueblo, a todos los empresarios de Ureña, San Antonio del Táchira y el departamento norte de Santander, les hizo llegar un mensaje de optimismo. Escuchemos lo que les dijo Carlos Coronel a los habitantes de esta zona de frontera, activa, dinámica y progresista. Buenas tardes, Félix. Teníamos rato sin conversar. Hoy Dios nos trajo de nuevo a un trato de comunicación amable y respetuosa contigo aquí en la alcaldía del municipio Pedro María Ureña, una alcaldía democrática. Y mi mayor consideración y mi mayor respuesta y mi mayor consejo a toda la gente de esta bella frontera, como lo es San Antonio del Táchira, Ureña y norte de Santander, es que siempre confiemos en la providencia divina. Que siempre seamos valientes para poder progresar en pensamiento y acción. Una persona puede ser empresaria, no con mucho capital. Con un medio capital puede crear su propia empresa. Lo importante es que lo organice de manera decorosa, con probidad, con honestidad y con honradez. Porque a veces en este campo que yo me desempeño, que es el de la asesoría y consultoría empresarial, los clientes de a uno le exigen es garantía de éxito en las asesorías, los desarrollos organizacionales, y lo más importante es que uno haga un trabajo honrado, lo más importante es que uno haga un trabajo respetuoso, y lo más importante es que uno se pueda capacitar todos los días para dar una respuesta oportuna a quienes requieren de los servicios de uno como asesor empresarial. En fin, en definitiva, mi mayor consejo para todos los empresarios de esta zona es que, sobre todo, trabajen constantemente con la perseverancia, con la probidad y, sobre todo, que confíen también en un 100% en su talento humano. Pero también le exijan para poder hacer de Ureña, San Antonio, norte de Santander, una zona de frontera activa, dinámica, económica y, sobre todo, integracionista. Y también no nos podemos olvidar de la palabra 100% gerencial, que es la palabra progresista. Gracias, Félix, gracias por la oportunidad, y espero invitarte algún día a mi programa de televisión por Intercanal Canal 10 para hablar un poquito de esa fundación que vamos a crear con el favor de Papá Dios y Mamita María, y para hablar un poco más de Notizan en Internet. Bueno, gracias, Carlos, muy amable. Gracias, Dios bendiga a todos los empresarios de la zona y Dios bendiga también a todos los comunicadores sociales de la frontera tan linda y tan bella que creó con Papá Dios con bastante amor. Gracias. Gracias. A nombre de Fundesur Venezuela y ONG Notizan Colombia, Félix Elí Contreras Martínez presenta otro avance informativo, notizan.com.